Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Ya estás a punto una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Esta noche aquí en Elite Espacios tenemos una gran invitada, una invitada que pues realmente muchos de ustedes la han escuchado, he recibido muchos mensajes de ella, para ella, con esta voz especial que tiene, con esta belleza de los cuales muchos nos han visitado en nuestra página personal. Pero les recuerdo, estamos aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM, como todos los jueves a las 10 de la noche empezamos este programa Elite Espacios. ¿Y qué les parece? Los dejo en espera de saber quién es esta belleza que tengo enfrente de mí. Pues voy a seguir presentando. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Les recuerdo que pueden bajar todos nuestros podcasts. También pueden bajar fotografías de varios de nuestros invitados, así como de nuestra invitada, que en alguna ocasión tomamos fotografías con ella. Y todo esto lo pueden bajar de www.eliteespacios.mx. Les recuerdo que hay varias pestañas, una de esas pestañas dice radio. Entren a esa pestaña y ya les va a dar el link para que puedan bajar todos los podcasts, para que puedan bajar pues las reflexiones semanales, puedan bajar las fotografías. También hay una página de contacto, nos pueden escribir, ya está libre de caracteres. También les recuerdo que pueden bajar todos los podcasts también de mi gran amigo el DJ Joe, quien pasa todos sus bueno, ya tiene aquí un programa que se llama 70s and 80s The Mix, todos los sábados a las 8 de la noche. Prende de verdad todos los sentidos, yo lo escucho cada semana, ya sea esté donde esté, lo escucho ya sea a través de mi laptop, a través de mi iPad, a través de mi teléfono, con esta gran aplicación que viene siendo TuneIn, la cual les recomiendo que bajen a todos ustedes, la aplicación Pro. Les pueden decir, bueno, todos los jueves a las 10 de la noche, grábame el podcast de, ahora sí que del arquitecto Abraham Maggi, Elite Espacios, o de DJ Joe, los sábados a las 8 de la noche, y se los va a grabar o les va a sonar una alarmita o lo que sea. Pues sí, se los recomiendo mucho. Por ahí tengo entendido que va a ser ya en prácticamente un poquitito de tiempo, creo que una semana, dos semanas por ahí, un especial de Cher, ya que fue su cumpleaños y con quien pues comió hace, no sé, creo que un par de años, dos, tres años, se conocieron por una casualidad. Y pues ella aceptó la invitación de él a comer, dice que la conoció un invierno en Miami y que le pareció fantástica la mujer y que desde ahí siempre pues conservaron como una mini amistad, se escriben de vez en cuando y todo. Y le dijo ella, ¿por qué no hiciste un programa el día de mi cumpleaños? Y pues imagínate hasta dónde ha llegado, hasta qué fronteras ha llegado DJ Joe con este especial de los 70s, de los 80s. Y pues le va a dedicar un programa especial ahorita que ella acaba de cumplir 71 años hace bien poquitito tiempo. Imagínense. Pues el programa de hoy vamos a tener una segunda parte, pero ahora a través de visto de una arquitecta. Ella es la arquitecta Mónica Nocedal. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros de nuevo. Gracias por invitarme, Abraham. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Y pues vamos a hablar primero algo que se me olvida. Hoy es 22 de junio y el día de hoy casualmente, y de eso vamos a hablar en siglo XX, así que no se despeguen, y muchos más para los que han manejado un bocho, el famoso bocho, el famoso escarabajo. Hoy es el Día Internacional del Bocho, el Volkswagen Escarabajo, internacionalmente el 22 de junio, el día de hoy se considera el Día Internacional del Bocho. Pues vamos a empezar con la reflexión del día de hoy, que dice así, a ver qué te parece, Mónica. Cuando pierdas, no pierdas la lección. Definitivamente. Es importante aprender en cada momento lo que la vida nos va enseñando. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos perdido o hemos algún negocio, alguna otra cosa? Y hay que aprender de los errores para no volverlos a cometer. Sí, claro, eso en definitiva. Pero mira, es muy curioso que en arquitectura, y tú lo sabrás igual que muchos de nosotros, para poder ganar un concurso hay que perder muchos. Sí, es cierto. Y no es ni tiempo desperdiciado ni dinero mal invertido, al contrario. Hay que aprender qué es lo que está sucediendo, por qué nos eligieron, por qué no nos eligieron, y aprender de estos errores. Yo recuerdo una vez en la universidad, me puso como campeón un arquitecto, estando ya en octavo semestre. Uh-huh. Fíjate, en octavo semestre, y teniendo yo años de trabajar, hice un proyecto fabuloso que me encantó. Y la verdad te voy a decir una cosa, yo donde trabajaba en la constructora tenía yo dibujantes y yo había trazado muros húmedos, y al momento de dibujarme, de echarme una mano, porque no existía la computadora como ahorita, claro. Todo era a mano, estilógrafos, rapidógrafos, como se llama, con el famoso Leroy, ¿te acuerdas? Exacto. Se le ocurrió, por verse más bonito, poner las tazas de baño y poner los lavabos en el otro muro, en lugar de dejarlo como muro húmedo. Ajá. Y me dice un arquitecto en mi última revisión, me dijo, ¿qué no sabes lo que es un muro húmedo? Le dije, sí, pues ponemos todos los sanitarios sobre el mismo muro de un lado y del otro lado. Me dice, pues tu proyecto no lo está. ¿Cómo no lo está? Y fui a ver y me puso como campeón. Efectivamente. Me bajó 3 puntos en octavo semestre en mi final, por no haber hecho un muro húmedo. Fíjate, y fue error de mi dibujante. Sí, claro. Son pequeños errores, la verdad. Bueno, son fáciles de corregir. En ese momento eran un poco más difíciles. Pero yo siempre tomo en cuenta algo que me dice un muy buen amigo mío y socio, es el arquitecto Jorge Lagarde, que me dice, no son errores, son experiencias. Sí, desde ahí reviso todo. Exacto. Todo, aprendí la experiencia. Exacto. Bueno, pues vamos a hablar de un espacio en el espacio, la Estación Espacial Internacional. Fíjate que es un concepto sumamente interesante. Hay gente que hoy en día nos dice que es una novedad, que es algo nuevo. La realidad es que no es algo nuevo. La carrera espacial empezó en el siglo XX, mediados del siglo XX, y desde entonces viene toda esta idea y toda esta concepción de cuál es la relación con la arquitectura. Y la realidad es que la relación espacio-arquitectura, bueno, es desde sus inicios, ¿no? Podríamos hablar desde 44.000 años antes. La materia prima de la arquitectura es el espacio. Entonces, hablar simple y sencillamente de esta arquitectura que se encuentra fuera de lo que es la superficie terrestre es solamente una más de las condicionantes que puede tener un proyecto arquitectónico. Sobre todo si entendemos que estos espacios arquitectónicos son por y para el hombre. Claro. Y entonces, entendiendo sus circunstancias, si el hombre estuviese fuera de lo que es la Tierra y la atmósfera, entonces tendríamos que entender las nuevas situaciones y dar una respuesta a ello. La arquitectura espacial, tú lo sabes, involucra muchísimas disciplinas, no nada más lo que es la arquitectura o el diseño industrial. La verdad es que mucha gente la considera como arquitectura de ficción, pero se les olvida que lo que es la ciencia ficción es la realidad del mañana. Es cierto. Y no, bueno, pues por así decirlo, ¿no? Ahí está Julio Verne. Exacto, desde Julio Verne, Clark con sus escritos. Los submarinos, todo ese tipo de cosas que realmente desarrolló Julio Verne. Hoy en día son realidad, ¿no? Bueno, el mismo William Gibson con su desarrollo de lo que era el espacio virtual, claro, y el ciberespacio, ¿no? En sus libros, también eran una ciencia ficción y hoy en día es más que una realidad. Exacto. Por ahí, por ejemplo, pues a principios de siglo XX, todo mundo trataba de diseñar lo que venía siendo un cohete para salir al espacio, cómo se iba a desarrollar, cómo podía ser. Había dibujos. Sí, todo, claro. Nadie sabía qué iba a pasar. Y a mediados de los 50 se lanza el primer cohete para poder sacar al espacio el primer satélite. Exacto. Y ahorita estamos en una época en la que la tecnología ha avanzado tanto que para cualquier persona ya es algo tan, tan normal decir es que el satélite esto, aquello, falló, está bien, ya lo lanzaron, se cayó. No sé, una serie de cuestiones que están relacionadas con todas estas... estos objetos que flotan alrededor de lo que es la Tierra y la dependencia que tenemos con esta tecnología. Entonces no está tan lejos el que el día de mañana podamos, pues no nada más viajar a la Luna, sino viajar a lo mejor a un museo que esté flotando alrededor de la órbita. El proyecto a Marte. Exactamente. Dicen que va a ir un mexicano. Una mexicana, me parece. No me acuerdo si es hombre o mujer. También ahorita ha salido de la UNAM y que ha hecho muchas cosas pues en esta situación, que se puso de voluntaria y ella misma lo dijo: yo no sé si voy a regresar, porque el viaje son años. Sí, son 500 y pico de días que se calcula para llegar. Claro. ¿Y cuánto va a ser para el regreso? O sea, son 3-4 años. Sí, por supuesto. Y además, bueno, la idea no es estar ahí 10 minutos y regresarse. Entonces, es cierto, son los primeros humanos que van a habitar, digamos, atmósferas o espacios que a lo mejor de un inicio parecen de ciencia ficción. Yo recuerdo que incluso hace poco hubo un premio a un profesor de primaria, me parece, que empezaron a investigar sobre Marte dentro de su clase, no me acuerdo, de ciencias. Y recrearon, por ejemplo, cómo eran los colores, las texturas, el tipo de piedras y demás, para estudiarla. Este profesor recibió un premio y a los chicos los invitaron a participar en un evento en la NASA. Y lo que es interesante es que ya no parece tan de ciencia ficción. Ya está al alcance, ya está a la vuelta. A lo mejor, bueno, seguramente muchos de nosotros ni iremos ni nos tocará, pero ya estamos hablando de que estamos a pocas generaciones de experimentar nuevas situaciones, nuevas realidades fuera de la Tierra. Es una cuestión también que muchos han investigado sobre el tema, ¿no? Bueno, tú dijiste algo, no sabemos si vamos a hacerlo, muchos de nosotros probablemente o nunca lo haremos. Exacto. Ok. Pero ahí te va, por ejemplo. No fue un diseñador industrial, fue un arquitecto el que acaba de diseñar. Es un avión tipo cohete, tipo algo así, donde el vuelo México-Londres va a ser de 20 minutos. Wow. Mira, la verdad es que ¿y cómo crees que va a salir? No es un avión específicamente, es un avión tipo cohete. Claro. Va a subir hacia el espacio. Y va a bajar. 20 claro. minutos. Y va a aterrizar como si fuera un avión. Eso es lo que parece como increíble hasta cierto punto, sobre todo las personas pues ya mayores, ¿no? Que vivieron los cambios de siglo XX a siglo XXI, la impresionante velocidad con la que se han dado estos cambios y cómo adaptarse a ellos, ¿no? Para los chicos que están hoy en día en la escuela, que carecen hasta cierto punto de esta capacidad de asombro, es lo más normal decir, bueno, pues si ya podía yo volar o llegar a la gravedad cero, o podía, en su momento existió el Concorde, que bajaba el tiempo de los vuelos muchísimo. México, Francia eran 4 horas. Exacto. 5 horas, algo así. Cuando... Nueva York, Europa. Y la verdad es que es curioso ver cómo nos vamos volviendo como inmunes a estos grandes logros de la humanidad, ¿no? El avance de las ingenierías, de las tecnologías, inclusive del diseño, la presencia que tienen en lo que son, por ejemplo, las películas y la literatura, ¿no? Yo comentaba ayer que tengo una amiga que ella vive en Brasil, la arquitecta Rita Patrón. cuya tesis de maestría fue la relación de las ciudades con el cine. Y un día platicando sobre estos temas, uno de esos capítulos era precisamente el cómo los prototipos de las películas se convierten tarde o temprano en prototipos reales, ¿no? Hablando de una película que es icónica de Star Wars, muchos de los prototipos de las naves después fueron tratados de llevar a cabo en la realidad por la misma NASA, ¿no? Entender cómo la idea o un principio de algún tipo de tecnología pudiera ser llevado a cabo. Y esa es la realidad de la estación espacial y de muchos, muchos proyectos que están ya surgiendo para el espacio, ¿no? Hace algunos años hubo un concurso del Guggenheim para generar un Guggenheim en órbita. Y entraron grandes firmas, han participado alumnos tratando de ver, por ejemplo, cómo pudiera ser una estación en Marte para este proyecto, para este viaje que se planea en el futuro. Y ya es un futuro muy cercano, muy creo cercano. Que es marzo del 2018 cuando van a lanzar el... Cuando lanzan el, la nave, ¿no? Sí. Y la verdad es que ha habido muchas muchos viajes, aunque sea por medio de robótica o de computadoras, para ver cuáles van a ser las situaciones atmosféricas y climáticas y las condiciones físicas y geológicas del sitio donde van a llegar estas personas a Marte. Y es muy interesante ver cómo... son los mismos elementos que nosotros utilizaríamos dentro de lo que sería la Tierra. Porque a final de cuentas existe una gravedad. No es necesariamente con la misma fuerza o las condiciones claro. que tenemos aquí en la Tierra. Pero también es importante ver cómo esta industria, porque en realidad es una industria, empieza a tener un gran crecimiento en el desarrollo de materiales, en el desarrollo de propuestas ergonómicas, en el desarrollo de formas aerodinámicas y nuevas formas para impulsar lo que es el diseño de las envolventes, ¿no? De las envolventes arquitectónicas. Pues en esta situación sí tienes razón de muchas cosas. ¿Cuánto no hemos visto, por ejemplo... estas famosas ciudades, por ejemplo, que se quieren hacer en la luna con una gran cúpula para poder crear la atmósfera, el ambiente, el oxígeno? Pero ¿qué te parece, Mónica, que después de este pequeño corte sigamos con este tema que está claro extraordinario? Que sí. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Mas en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Les recuerdo, estamos esta noche aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche empezamos. Para los que nos sintonizaron un poquito tarde, estamos platicando con la arquitecta Mónica Nocedal. Una gran amiga, una belleza espectacular que tengo aquí enfrente de mí, que seguramente me van a celar muchos, muchos van a decir esto. Y pues realmente estamos platicando sobre lo que viene siendo un espacio en el espacio, sobre lo que puede ser, bueno, lo que es esta Estación Espacial Internacional. Estamos entrando en el tema. Y pues platicando de todo, también lo que puede ser un espacio en el espacio, estas grandes, pues lo que estábamos diciendo antes del corte, ¿no? Ciudades que se prevén en construcción con cúpulas para poder mantener un oxígeno, mantener todo este tipo. Y precisamente platicando de que ya no es ciencia ficción, ya no. Se puede desarrollar todo eso. Mira, incluso lo vemos sin tener que llegar a esta idea de arquitectura de ficción, vemos... como el urbanismo, la arquitectura y el diseño de interiores, cada vez están más involucrados para generar proyectos integrales. Te voy a contar algo, Mónica. Mis hijos se burlaron de mí, pero dije, bueno, pues lo voy a hacer. ¿Qué pierdo? Hace muchos años me encontré con una página porque lo empezaron a hacer publicidad, pero enormemente, en la televisión, en todas partes. Un inglés, la verdad es que se puso las pilas y ganó dinero, pero para aventar para arriba, vendió terrenos en la luna. No sé cómo le hizo para comprar la luna o los derechos. Y más o menos pues por decirlo, una parcela de alrededor de 8,000 metros cuadrados, ajá, valía como 100 dólares aproximadamente. Y me decían mis hijos, ¿estás loco? ¿Te vas a tirar tu...? Y dije, bueno, pues... Son 100 dólares. Nada más son 100 dólares y a lo mejor es por la broma o por lo que no sea. Tengo mi certificado, tengo mi terreno en la luna de 8,200, 8,700 metros cuadrados. Por 100 dólares tengo mi certificado. Ah, por... Espérame. Eran 80 y pico de dólares y terminé pagando como 104, 105 porque el certificado por correo bien hecho costaba 20 dólares. Claro. ¿Ok? Entonces eso fue lo que me costó, 104, 105 dólares. Mira, lo que es interesante con este tipo de cuestiones es todas las disciplinas que involucran, ¿no? No es nada más la compra-venta, sino en algún momento van a tener que surgir pues nuevas leyes, nuevas características, nuevos reglamentos, dependiendo de cómo se desarrolle toda esta, pues, no me gustaría llamarla industria, pero digamos toda esta corriente espacial. Hablábamos de toda la cantidad de disciplinas que involucran, ¿no? El generar proyectos en el espacio. El desarrollo de materiales, la optimización hasta el último milímetro de los espacios interiores y el diseño, las formas cada vez más ergonómicas, tomando en cuenta más las características que tiene el hombre. Y es muy curioso pensar cómo también nos va a afectar el hecho de la gravedad, ¿no? O sea, el cuerpo humano puede evitar la gravedad cero, pero no necesariamente puede estar mucho tiempo afectada por ella, ¿no? Hay pérdida de musculatura, hay unas cuestiones fisiológicas. Entonces, ¿cómo involucra esto a otras disciplinas? Cuando se empieza a manejar el diseño espacial, se tienen que tomar en cuenta consideraciones fisiológicas, pero también psicológicas, para lograr el bienestar del hombre. Claro. Y esto, a final de cuentas, sigue estando intrínseco en lo que es el concepto de arquitectura, ¿no? Que es la arquitectura que sobrepasa los límites de lo que es construible y más bien se enfoca a la posibilidad del hombre de vivir plenamente. Pues fíjate cómo empezó todo esto, y precisamente empezó por arquitectos. Claro. Arquitectos que el presidente Bill Clinton, a finales de los 70s, fue el que hizo el primer proyecto y contrató arquitectos para que trabajaran en conjunto con la NASA para hacer la primera estación espacial. Claro. Y no fue hasta después de muchos proyectos, cuando se invitó ya después a Canadá, a Japón, a Rusia, que cambiaron todos los proyectos, y fue hasta los 90s cuando se pudo hacer realidad, ¿no? Pero sí. ¿Quién fue los primeros? Los arquitectos fueron los que diseñaron la cámara de descompresión que existe actualmente en la NASA. En la estación. Y también... como tú decías, hay pérdida de masa muscular y pérdida de todo este tipo de cosas. Pues ahorita los habitantes de la Estación Espacial Internacional tienen que hacer 2 horas de ejercicio diario. Sí, claro. Tienen sus caminadoras y tienen pesas en los pies para poder estar caminando, para poder tener mantener la musculatura. Es que es lo que te digo, son las nuevas condiciones a las que se enfrenta el cuerpo humano. Hace algunos años se rompió el récord de la persona que saltó desde la atmósfera. Con un paracaídas y sobrevivió y demás. Entonces es entender las limitaciones, ahora sí que de nuestra primera envolvente, que es el cuerpo humano, la piel, los huesos, la musculatura, y mantenerla en estado óptimo para poder seguir llevando a cabo nuestras actividades, sin importar si esas actividades se dan en la Tierra, en Marte, en la Luna o en el espacio. Claro. Pero también la optimización espacial tiene que ver, no porque no haya espacio, evidentemente allá afuera hay mucho mayor espacio, pero el espacio que podemos controlar para poder estar de la mejor manera. Y estos espacios que sobre todo la industria japonesa logra optimizar y llevar hasta... Bueno, el último milímetro para utilizarse. Por favor, tú llegas a una suite. No voy a hablar de hotel. Uh-huh. Hay japoneses que viven en espacios que miden 3.20 por 2.40 o claro, por 2.30. Claro, y tienen su casa completa. Cama, baño, cocina, y todo. Todo se pega a los... Todo se sube, haz de cuenta, la cama se baja como las famosas camas. Exacto. Ok, se vuelve a subir, la cocina se despliega, todo. O sea, es increíble. Sí, es increíble. Y en algún momento parecía de ficción. Hoy en día es lo más normal. Las computadoras, ¿no? Me parece que la vez pasada que platicamos sobre tecnología, también hablábamos del tamaño de las computadoras, cómo el hombre llegó a la luna con una computadora con menor capacidad que cualquier teléfono celular que tenemos. Entonces, el ver cómo se optimizan los tamaños, las capacidades, las velocidades, van de la mano de este, de todo este territorio, ¿no? Del diseño. Tú acabas de dar un punto clave. Ahorita diciendo que este satélite fue lanzado a mediados de los 50, el primer satélite, viendo un meme que me llegó al celular, decía, muy fácil, bajando cajas y cajas y cajas de un tráiler de esos de un contenedor de 40 toneladas, uh-huh, para armar una computadora que tenía 4 megas de memoria. Y al lado decía... una USB que trae que gigas o teras. 128 gigabytes en una USB, ¿no? Claro. ¿Cuántas cajas había? Y ni siquiera en los 50, estamos hablando de los 60, mediados de los 60. Exacto. Para 4 megas. Sí, ¿no? El volviendo a nuestra materia prima, el espacio, ¿no? El espacio, cómo se va optimizando, cómo se van generando cada vez elementos mucho más pequeños que generan muchas cosas más. Lo mismo pasa con la arquitectura. Ya no hablamos de proyectos monumentales que deban de tener una permanencia de siglos, sino que hablamos de arquitectura o de diseño completamente optimizado para tener una planeación, una construcción, una operación, incluso un abandono, ¿no? Que es donde entra la industria de los materiales. Estos materiales que pueden ser biotecnológicos, nanotecnológicos, que pueden ayudar a regular la temperatura, por ejemplo, para materiales que nos ayuden a protegernos en el cuerpo, o los mismos materiales que aíslen altas temperaturas y que soporten vibraciones o que soporten presiones a las que no estamos acostumbrados a trabajar. Y el arquitecto o el diseñador debe estar al día con estas nuevas tecnologías de materiales para saber cómo los podemos utilizar. Hoy en día pues padecemos de ciudades sumamente contaminadas en el Estado de México y en la Ciudad de México. Es un muy grave problema, pero no somos ni los únicos estados ni los únicos países que vamos a tener este problema. Y cómo existen ingenieros, arquitectos o diseñadores de materiales que están tratando de buscar una posibilidad de atrapar estas partículas, de transformarlas, de reutilizarlas, el problema de la gasolina, también de cómo lograr combustibles que sean menos contaminantes, utilizar energías alternativas, que a final de cuenta se ponen a prueba en prototipos que no necesariamente son para los que los utilizamos finalmente como consumidores finales, sino que a lo mejor inician precisamente para de dónde van a sacar el agua necesaria para vivir en Marte. ¿O de dónde van a sacar la energía para que las máquinas sigan funcionando después de estos años de viaje? ¿O cómo se mantiene y se reutiliza cada uno de los elementos que componen la estación espacial? Y es muy interesante ver cómo muchas de las respuestas es de los arquitectos. No todas, evidentemente, claro, pero... Interviene mucho la ingeniería. La ingeniería de materiales. La ingeniería industrial. Agroespacial. Exacto. Y leía el otro día que hay una universidad de ciencias del espacio, que es precisamente donde se da la carrera o la maestría en diseño de arquitectura espacial. Es una universidad, me parece que está en Houston, y ya existe también otra en Europa, no recuerdo bien en qué sitio, pero es muy interesante ver cómo cuando uno decide estudiar arquitectura cree que ya acabó, ¿no? ¿Sabes y que uno México... está empezando? México tiene no nomás un instituto de estudio espacial, tiene inversión y hay una secretaría que se dedica a esto, invierte alrededor de 800 millones de pesos al año. Perdón, 800 millones de dólares al año en esta secretaría. ¿Y cuándo has escuchado de ella? La verdad es que pocas veces, y creo que solamente las personas que están involucradas con este tipo de estudios o este tipo de industria son las que están relacionadas o que están enteradas de la existencia de esta secretaría. Pero una vez más lo vemos, es un reflejo de lo que pasa en la ciencia ficción, de lo que pasa en las películas, de lo que pasa en los libros, y es una respuesta a lo que estamos viviendo como raza humana en este planeta. La realidad es que no cabemos. Sí. O sea, cabemos hoy en día, pero cabemos ¿cuánto tiempo vamos que caber? Exacto. ¿Y cuánta agua consumimos? ¿Y cuánta comida necesitamos? Espérate, y también no nomás eso, ¿cuántos desperdicios sacamos? Generamos, sí, claro. Y lo que le estamos haciendo al planeta, es curioso con este presidente americano que nos dice que el cambio climático no existe, cuando lo vemos día a día, cuando vemos cómo estamos destruyendo nuestro planeta, nuestra casa, nuestro primer ambiente. Es que recordemos una cosa, los inversionistas les conviene no decir que esto existe. Claro. Porque cuánto no me cuesta, por ejemplo, destruir una playa completa para hacer un desarrollo, súper desarrollo, y no me importa si estoy destruyendo una parte donde hay pesca, donde todo lo demás, si voy a construir un desarrollo de a lo mejor 2,000 departamentos con una marina, con yates, con algo así, para gente que puede pagarlo, y que me importa si a lo mejor era un lugar donde pues había pesca, había algunas cosas, se acercaba y todo lo demás. Claro, el dinero es el dinero. El dinero es el dinero. Es que somos una raza sumamente egoísta, pero afortunadamente no somos todos. Surge desde el siglo XX este concepto de sustentabilidad, y sustentabilidad entendida como tenemos que hacer uso de los recursos tomando en cuenta cómo las generaciones futuras van a tener también acceso a estos mismos recursos. Y es por eso que es impresionante estudios, por ejemplo, en la UNAM, estudios de personas completamente independientes que empiezan a tratar de buscar por lo menos ayudar con su granito de arena, ¿no? Yo recuerdo haber conocido a un ingeniero hace unos años que decía que él tenía una instalación en su casa y en la casa de sus hijos donde tenían prácticamente un consumo del 5% de agua mensual porque lograban hacer un circuito cerrado prácticamente logrando la purificación del agua, ¿no? Entonces tenían un reciclaje, perdían por evaporación y por cuestiones de condensación un 5% y era lo que ellos consumían. Entonces decían, es que esto se puede llevar a cualquier escala. Incluso yo recuerdo que en varias ocasiones hemos visto cómo hay plantas de tratamiento que ya no son tan grandes, que ya son mucho más factibles, que son mucho más factibles económicamente de poseer, pero todavía no están comercializadas por falta de impulsos o por falta de recursos o por falta de incluso de publicidad. Pero todo esto viene de prototipos generados para la arquitectura espacial. Pues ahí te va, la Estación Internacional Espacial, ¿cuánta agua crees que tiene? Un almacenamiento de agua, ¿de cuánta agua y para cuánto tiempo le puede durar? Mira, la verdad es que no tendría yo los números en este momento, pero... Te lo voy a decir. Esto me lo platicó el doctor Neri Vela, quien por cierto todavía sigo esperando que regrese mi invitación porque nos dejó plantados. La verdad es que tuvo un accidente automovilístico y no pudo llegar a un programa que precisamente íbamos a hablar sobre la Estación Internacional Espacial. Y él me contó, cuando yo le pregunté de todo esto, me dijo que hay una tipo cisterna de 4,000, no llega a 4,000 litros de agua. Que vamos a hablar, son 4 tinacos. Sí, claro, no es nada. Y les dura 3 meses. Sí, porque están tratando de mantener este circuito cerrado, de reciclar todo lo que consumen y todo lo que generan, ¿no? Porque al final de cuentas el cuerpo también genera líquidos. Claro. Pero es tratar de aprovecharlos. ¿Y qué tan diferente esto es, por ejemplo, de los trajes que utilizaban en la serie de ciencia ficción de Dunas, ¿no? Claro. Que vivían en un planeta sin agua y cómo reutilizaban incluso el sudor para poder sobrevivir. A final de cuentas, viene de ahí. Bueno, pues bien, Mónica, Vamos a seguir platicando, pero vamos a tener que cambiar de tema porque se nos viene ya este corte y vamos a hablar del siglo XX, no se nos duerman, vamos a hablar sobre el Día Internacional del Escarabajo, el Bocho. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lito Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Just right. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Estamos platicando con la arquitecta Mónica Nocedal. Pues realmente les recomiendo mucho que para los que nos acaban de sintonizar, bajen el podcast. El día de mañana ya va a estar listo para todos ustedes. Y pues platicamos mucho sobre un espacio en el espacio, sobre una partecita de lo que viene siendo la Estación Espacial Internacional, pero desde un punto de vista de un arquitecto que fue fantástico. Y ahorita, pues hoy, 22... se le conoce como el Día Internacional del Volkswagen, el famoso escarabajo, lo que nosotros llamamos el Volkswagen Sedán, como realmente lo conocemos aquí en México. Fue increíble porque sus primeros proyectos, no sé si sabes un poquito de esto, Mónica, se desarrollaron en 1938, sus primeros proyectos, los primeros diseños, todo este tipo de situaciones, pero su producción, pues debido a la guerra, debido a todo este tipo de situaciones, pues la marca, ahora sí que la marca de Volkswagen, decidió en precisamente su planta que se originó en Alemania, a raíz de toda la guerra y todo este tipo de situaciones, fue hasta mediados de los 40, vamos a hablar específicamente en 1945 al 49. En 1945 salieron los primeros, se desarrollaron nada más los primeros 10,000. Pero en 5 años alcanzó una producción de 86,000. No es malo el número. No es nada malo el número, sobre todo en el tiempo. Pero ¿qué te parece? O sea, para que te des una idea, que en el año 50, ya que no había guerra, ya que estaba todo lo demás, el auge de este pequeño escarabajo, nada más y nada menos se construyeron 82,000, vamos a hablar en números específicos, 81,979 autos bochos en 1950. Es impresionante, la verdad es que el diseño de este automóvil superó las expectativas, yo creo que de cualquiera de los involucrados en el proyecto. Se convirtió en un auto icónico de varias épocas. Desarrollaron prototipos que fueron como banderas de una generación. Está, por ejemplo, el Beetle Jeans, ¿no? Que sí, era con interiores en mezclilla y que venía de toda esta de 50s, de los 60s, de los 70s incluso, marcando generaciones. Además era un coche sumamente económico, prácticamente yo recuerdo todos los que tuvieron bocho lo arreglaban con un golpecito, un chicle, una liga, lo que fuera, y era impresionante ver cómo un diseño que fue durante la guerra fue tan práctico, tan funcional y al mismo tiempo mantuvo siempre esta vanguardia del diseño, ¿no? Te voy a dar nada más para que te des una idea de las producciones, como tú dices, un auto icónico que realmente su diseño prácticamente no cambió desde que se hizo, desde, como les dije, finales de los 30, su primera construcción en el 45, su última producción fue casualmente en la ciudad de Puebla, en la República Mexicana, en el 2003. ¿Por qué? Porque ya nadie lo estaba comprando. En el 2003, ese fue el último año que se produjo, y se produjeron nada más 7,535 coches. Y me parece que el último fue otorgado por el gobierno de México al Papa. no al presidente de México en aquel entonces. Okay. No recuerdo quién fue, pero se lo regalaron, el último. Y el paquete, o sea, hablando en números, estamos hablando que las primeras producciones hicieron 20,000. Uh-huh. Y pues prácticamente 60 años después, nada más 7,500. Pero sus mejores años fueron a finales de los 60, en 1967, hasta más o menos el 73, 74, donde se producían, por ejemplo, el año en que más se produjeron fue en 1971, 1,300,000 pochos. Sí, a lo mejor a nivel de producción puede ser, pero podemos ver hoy miles de bochos todavía en circulación, incluso varios de ellos ya han alcanzado el nivel de clásicos. Ah, sí. Y podemos ver estos builds, sobre todo en, me parece que en Estados Unidos son uno de los coches más buscados. Que ellos que están acostumbrados a comprar coches de segunda mano son de los que más se buscan, se arreglan y se clasifican como clásicos. Y llegan a alcanzar unos precios impresionantes. Hay exposiciones sobre todos este tipo de coches, de este modelo precisamente, alrededor del mundo. Uh-huh. Donde llegan 2,000, 3,000. En España en Alemania, hace unos 2-3 años, recuerdo que, pues, ¿quién fue? Ferdinand Porsche. Uh-huh. Fue el primero en que empezó a sacar todo este tipo de ediciones, este tipo de cosas, y fue el que empezó a desarrollar toda esta planta, ¿no? En honor a él, a su fallecimiento, hicieron una exposición sobre todo este tipo de carros, pero la única condición que pusieron, obviamente, si decimos que en el 2003 fue el último, claro, ellos pusieron la condición que tenían que tener como mínimo 25 años de antigüedad. Ajá. Y llegaron de toda, y tenían que llegar circulando y en perfecto estado. Claro. España nada más, España, alrededor de toda España, participó con más de 1,300 bochos que llegaron gentes españoles. En total se juntaron 4,200 y pico. Uh-huh. Ahí en Alemania, donde fue la planta o donde fueron los primeros producciones. Uh-huh. Pero llegaron de todas partes de Europa. Sí, claro, es que sigue siendo un coche funcional. Sigue siendo funcional por su capacidad interior, por su tamaño exterior, que, bueno, básicamente los que tienen un bocho saben que caben en cualquier esquinita. Pero además, un coche bien cuidado puede ser incluso transformado con tecnología híbrida y seguir manteniendo esta línea, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, este cariño por las cuestiones vintage y pasadas. Pero sobre todo por un coche que es un ícono en el diseño automotriz. Además, ¿cuánta gente no lo compraba? ¿Te acuerdas de los mini taxis? Sí, les, claro, quitaban el asiento de adelante, claro, para que cupieras ahí, ¿no? Sí, el famoso, sí, mini taxi, era un bocho. Incluso personas muy altas quitaban el de adelante del conductor y se sentaban atrás o podían moverlo fácilmente, ¿no? Era un coche que además era armable. El Rolls Royce, ¿te acuerdas? Claro. Le cambiaban todo el frente para hacerlo tipo Rolls Royce y le llamaban el Rolls Royce. Sí, de alguna manera lo podían ir individualizando, y es, ¿no? Que yo me acuerdo cuando yo estaba aquí en la universidad estudiando, había un chavo que todo el mundo se decía, ¿cómo vienes en ese coche? Y un día llegó con una salpicadera, la defensa deshecha y todo. ¿Qué pasó? Pues casi me matan, me dijo. Trajo el cofre roto, o sea, todo hecho pedazos. Ajá. La salpicadera, una defensa, y me quedé con la boca abierta, no nada más yo, la mayoría. No le pasó nada al a él. Al día siguiente, no nomás no le pasó nada, al día siguiente llegó con el carro totalmente arreglado. Dije, claro, ay, ¿quién te arregló eso? El suelo. Sea, me dijo, ¿sabes qué? Me fui a varias refaccionarias, hay muchas refaccionarias que ya tienen, te preguntan, ¿qué modelo es su coche? qué color es. Y por catálogo, piezas, claro, te daban la salpicadera en 200 pesos, la defensa en 180 pesos, el cofre en 400 y pico de pesos. Y ellos mismos, a un lado, ahí tienen un taller. Donde te lo armaban. Te los quitan, los fijan con, no sé, 4, 6, 8 tornillos cada uno, y el carro llegó intacto. Dijo, ni el seguro me hubiera dado tanto. O irlo a reparar, es que así eran. Eran, claro, desarmables. Una pieza, por ejemplo, al seguro le podía costar una salpicadera repararla 800 pesos o 1000 pesos. Ajá. Y valía 200. Sí, comprarla, porque además era un coche tan comercial, tan económico y práctico en ese sentido, que era muy fácil de reponer. O sea, es lo que te digo, ¿qué año y qué color? Exacto. Y te daban el color exacto, porque ya lo tenían a sí mismo. Sí, sí, sí, sí, estas piezas, incluso llegabas, casi dejé mi llave adentro y en el súper te vendían la llave, ¿no? O sea, era un coche sumamente económico, sumamente práctico, con un diseño, esta cuestión modular o quitapón de poder personalizar tu coche, lo hacía todavía más accesible a personas de bajos recursos que podían trabajar, o lo que tú decías, ¿no? De precisamente estos taxis. Y entonces eran coches muy económicos, con un alto rendimiento, con un bajo costo de mantenimiento, lo cual los hacía... ¿Tú llegaste a subirte a alguno? Pero por supuesto. ¿Y llegaste a manejar alguno? No llegué a manejar alguno. Tenía una tía uno y, bueno, lo manejaba en esa época todavía mi mamá. Yo estaba más pequeña, pero... Sí, era toda una... Te voy a contar, toda una experiencia. Te voy a contar algo que se me vino a la mente. Se me pone la carne muy chinita precisamente porque un hermano, mi papá, tiene menos de un mes de que acaba de fallecer. Y por eso se me puso la carne chinita, porque yo lo quería mucho. Un día llegó al consultorio con mi papá y estaba yo ahí. Le dijo, ven, te voy a presumir mi coche nuevo. Y es una persona, o era una persona, que tenía posibilidades económicas para comprarse cualquier carro que se le hubiera antojado. Llegó con un Bocho rojo, último modelo, obviamente. Te estoy hablando a lo mejor de los principios de los 70s, por ahí, no me acuerdo. Y mi papá le dijo, ¿estás loco? ¿Te vas a matar en ese carro? Cualquiera que te choque te va a voltear. Todo lo que te puedes decir. Llegó mi tío, que además era uno de mis favoritos, y yo era su sobrino consentido. Me dice, vente, te voy a dar una vuelta. Le dijo, a mi hijo no lo subes a ese coche ni por equivocación. ¿Qué te pasa? No lo vas a subir a ese coche. Para mí es un coche totalmente inseguro. Y no me dejó subirme a su coche. Y la cosa más irónica, lo que quieras decirlo, ni su esposa se subía al coche porque le daba miedo. No, bueno, yo sí me llegué a subir a varios, y no solamente como sí taxis, de amigos, después, ¿no? Tenía un amigo que precisamente viajaba en su coche, en su Bocho rojo, y al contrario, en lugar de ser, de sentirnos inseguros en él, decíamos, no importa, porque con una gotita de gasolina y con que traigas una liga y un martillo, el coche va a seguir andando. Era mucho más difícil que el coche te dejara botado a otros coches de su época, que empezaban con las computadoras, que empezaban a ser manejados por una sola pieza, que se te descomponían y decías, es que no sé ni qué hacerle, tiene que venir el mecánico. Todas estas personas que tenían su Bocho sabían cómo encenderlo, lo empujaban tres calles y arrancaba, no sé. Era, sí, tenía... A lo mejor en cuestiones de seguridad, de lo que estamos acostumbrados hoy en día, de... no sé, frenos ABS y lo que son las bolsas de aire y todo eso, pues no venía tan equipado, pero era un coche confiable. Sí, nunca tuvo aire acondicionado en ninguna de sus versiones, ni siquiera la 2003, sí, que era, pues, fue la última. Exacto. Ni vidrios eléctricos, nada. Jamás tuvo nada de eso. Que quería todo eso eran aditamentos que se los tenías que mandar. Que poner. Extra y fuera de la planta, porque claro, la planta o una agencia no te no lo ponía. Los ponía. Entonces, sí me acuerdo que la presión en el familiar a mi tío no le duró el gusto más de dos años y medio. Y tuvo que venderlo precisamente porque nadie quería pasarlo con él. A mí no me molestaba, yo sí llegué y me subí con él. Pero la presión familiar fue fuerte. Pero ahí te va también otra situación. Hubo récords Guinness, por ejemplo. ¿Cuántas personas cabían adentro de un bocho? No, bueno. Y que caminara. Claro. Tenía que caminar. Bueno, pues es que además era un coche que no nada más caminaba, flotaba. Estaba hecho que flotaba. Eso es algo que a lo que también iba a llegar ahorita. El récord Guinness, por ejemplo, fueron 29 personas adentro del bocho. Qué horror. Y tenía que caminar dos calles. Ajá. O sea, dos calles si tenía que circular. Ajá. Para lograr el récord, ¿no? 29. Y antes eran 23 personas. ¿Cómo cupieron? ¿Cómo cupieron? No lo sé. O qué tamaño de personas eran. Pero sí, era impresionante. Era un coche sumamente confiable. Sabías que iba a responder. Los arquitectos creo que lo usábamos hasta de camión de carga. Le subíamos porque sabíamos que no pasaba nada. Sí, era un bocho, iba a llegar, ¿no? Pues puede ser que sí, ¿no? Y tú acabas de decir algo que es realmente increíble. Flotaba. Es el único coche que al momento de cerrar todas las ventanas se cerraba tan herméticamente que si caía al agua flotaba. Hasta la fecha no existe ningún otro coche que pueda suceder, que no esté preparado para tal, porque claro, ya hay coches, camiones, anfibios y muchas cosas que circulan. Claro, pero están diseñados partes, para están eso. Están diseñados para eso, exactamente. Recuerdo una película de Barbara Streisand a finales de los 70, La Chica Terremoto, donde se cae el bocho y está flotando en el mar. Claro. Qué increíble, ¿no? Digo, no tenía muchas cuestiones de seguridad, pero tenía otras. Se compensaban algunas de sus características con otras. Sí. Pues, Mónica, fue tan agradable tenerte aquí, ver tu sonrisa. Espero que se repita y que se repita claro muy rápido. Sí. Gracias a mi gran productor, mi gran amigo David Magallón, siempre echándome una mano aquí. Y pues, amigos, ya estamos en vacaciones, disfruten sus vacaciones, pásensela padre, pero no por estar de vacaciones, les recuerdo que se pueden destrampar. Acuérdense, amigos, que el peor enemigo del volante es el alcohol. No manejen en las carreteras con alcoholizados. Ha habido tantos accidentes muy feos. Cuídense. Nadie más los va a cuidar si ustedes mismos no se cuidan. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Abraham. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.